Conversation 2. Oye, Manuel, ¿quieres ir al partido del sábado? Me encantaría. ¿Tienes boletos? Sí, precisamente tengo dos boletos para el partido entre Boca Juniors y el Atlético River Plate. Bueno, pues es un partido que no nos lo podemos perder. Tú sabes que yo soy un hincha del Boca. ¿A qué hora juegan? El partido empieza a las 7 de la noche. ¿Quieres que te recoja en tu casa a eso de las 5:30? No, creo que estaré en la oficina trabajando. Es mejor que me pase por tu apartamento cuando termine. Está bien. ¿Y cómo van a ser nuestras apuestas esta vez? Te apuesto a que el Boca gana 1-0 en los primeros 30 minutos de juego. Ni lo sueñes. El River Plate está jugando muy bien y creo que va a ganar. Te apuesto a que el marcador va a ser 2-0. Además, tu equipo tiene un portero pésimo. Bueno, ya veremos. Nosotros vamos a llegar a la Copa Libertadores. Hasta el sábado.